sierras. En los veranos quiero respirar. ¡Wow! Globos con aire de las sierras. En los veranos salgo a disfrutar. ¡Wow! Luna de vial del Masé, el río quiere jugar. En el cóndor yo haré todos mis sueños volar. Globos con aire de las sierras, que en los veranos quiero respirar. Oh, oh, oh. Globos con aire de la sierra, en los veranos salgo a disfrutar. Oh, oh. A Cabalango me iré a encontrarme con el sol. Estancia vieja soñé que me esperaba una flor. Oh, oh, oh. Globos con aire de las sierras, que en los veranos quiero respirar. Oh, oh. Globos con aire de las sierras, que en los veranos salgo a disfrutar. Oh, al lado de un gran fogón, y en uno yo pude ver cómo late el corazón. Globos con aire de las sierras, en los veranos quiero respirar. Wow, wow, wow. Globos con aire de las sierras, cordobesa, que en los veranos salgo a disfrutar.